tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Ahora sí llegó el momento del deporte, la competencia, la transpiración en la frente, la previa del Mundial. ¿Qué más tenemos para hoy? A ver, Belgrano ascendió a primera. ¿Qué más? ¿Qué más? Todo esto y mucho más lo vamos a poder escuchar de la mano de nuestro cronista deportivo estrella, Maximiliano Moyano, el hombre del deporte de Radio Panamericana. ¿Qué más? Belgrano ascendió a primera, se viene el Mundial. ¿Qué más? Ya estamos en comunicación con Maxi Moyano. Estimado, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal, querido Juan? Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Bien, acá estamos, estimado. Bueno, imagino que tendrás bastantes novedades ahí en el cuaderno de apuntes. Totalmente, Juan, totalmente. Tenemos un montón de noticias y arrancamos como toda la semana con lo que nos compete de aquí de cerca, con lo que tiene que ver con la noticia de nuestros pueblos. Estamos hablando de la Liga Departamental de Fútbol de Punilla, sí, que cada vez se pone más emocionante, más vibrante. Comienza a entrar en lo que sería una recta final, esta primera etapa del torneo. Sí, se jugó la fecha número 10, ¿no?, este fin de semana, este domingo, y tengo para contarte que estuvo con bastantes empates. Sí, estamos hablando, por ejemplo, del clásico de La Falda. El River recibió en su cancha ahí de San Jorge al Atlético La Falda. Empataron 1-1. Por otro lado, en Capilla del Monte, el Atlético Capilla también empató 1-1 frente a su par de 25 de Mayo de La Cumbre. Racing de Valle Hermoso, que no consigue levantar cabeza, cayó de local frente a Tiro Federal de Cosquín. El resultado fue 2-1 a favor de los coscoínos. Enfi, que es el puntero de este torneo, Enfi de Vialema C, empató 1-1 a Río Grande de La Falda. Amigos de San Roque cayó en su cancha frente al Sportivo Huerta Grande. El Sportivo le ganó 1-0 a Amigos de San Roque. Y por último, cierra esta fecha número 18, Independiente de Cosquín, que venció 3-0 a Villas Unidas de Villa Yardino. Esta Bien. Fue la fecha número 18. Bien, ¿cómo quedó la tabla? La tabla de posiciones quedó bastante apretadita, si bien venía muy juntos los equipos. De repente Enfi de Vialema C con 37 y el Sportivo Huerta Grande con 35, ya medio que comienzan a mostrar esa supremacía delante de los otros equipos, comienzan a cortarse solo. Después viene Villas Unidas e Independiente de Cosquín con 30 unidades, Tiro Federal con 29. Estos cinco primeros que te acabo de nombrar, querido Juan, son los que en este momento estarían clasificando para ese suerte de reducido que se va a estar jugando después, enfrentándose a la zona sur, a los equipos que juegan en Carlos Paz, Icho Cruz, Cuesta Blanca, en fin. Termino en la tabla. Atlético La Falda quedó con 28, ahí cerquita nomás. Capilla del Monte con 26, River con 24 y 25 de Mayo con 22. Estos cuatro equipos todavía están con chances de poder acceder a alguna de las plazas para poder participar de este mini reducido que se va a jugar contra la zona sur. Y por último queda Río Grande con 13 unidades, Racing de Valle Hermoso con 11 y Amigos de San Roque con 10. Estos tres últimos, lamentablemente, ya matemáticamente no tendrían chances de poder acceder a ese cruce con la zona sur, para luego ver quién es el que va a ser el campeón de esta Liga Departamental del 2022, querido Juan. Bien, Enfi, que ya sabemos que es Enfi uno de los fuertes de esta liga. Sí. Y el Sportivo Huerta Grande, que se va queriendo acomodar también como de los clubes más importantes, ¿no? Sí, totalmente. Huerta ha dado un salto categórico, me animaría a decir, en lo que es futbolístico. Bueno, es el último campeón y te cuento que la semana pasada el Sportivo Huerta Grande viajó a Córdoba el jueves pasado, se enfrentó a uno de los equipos que va a estar enfrentando ahora en el torneo regional federal amateur que comienza en octubre y ganó Huerta 4-3 en un gran partido allá en Córdoba. Son equipos diferentes donde las canchas son diferentes, viste, cualquier persona que está acostumbrada a visitar y a concurrir a los estadios de nuestra liga puede ver que, bueno, es bastante potrero, no hay mucho pasto. En Córdoba esas cuestiones se lo ve más prolijo y, bueno, comienza a ser otro fútbol. ¿Juega a favor o en contra tener pasto para un equipo como el Sportivo que viene de un potrero? Y en realidad depende del fútbol que uno quiera plasmar. Potrero. Y va a ser difícil cuando los equipos de Córdoba tengan que venir a visitar a Huerta. Y cuando los de Huerta vayan a Córdoba, capaz que se resbalan en el pasto. puede ser. Bueno, ahí tenés la posibilidad, por ejemplo, de dar 3 pases seguidos sin que se te vaya al lateral o caiga en un espinillo o algo por el estilo. O si la tocás a la derecha, sabés que va a la derecha y no a la izquierda. Exactamente, es bastante, bastante confiable la dirección, así que bueno, me imagino que se le va a facilitar un poco a los muchachos de buen pie. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, los rústicos, potrero, canchita de pasto, césped sintético, siempre es pum para arriba, ¿viste cómo es? Así es. Así que bueno, Juan, bueno, esa es la noticia. Tengo la fecha 19, este domingo se juega la fecha 19. Capilla del Monte va a recibir a River de la Falda. Tiro Federal, y atento porque hay 2 partidos importantes esta fecha. Tiro Federal va a estar recibiendo a Atlético La Falda en Cosquín. Estos dos están peleando por una plaza en este reducido que se va a enfrentar luego a la zona sur. Río Grande recibe a Racing de Vallehermoso. El Club Atlético Villas Unidas va a recibir a Amigos de San Roque. 25 de Mayo de la Cumbre recibe a Independiente de Cosquín. Y cierra la fecha número 19. El Sportivo Huerta Grande en su cancha, ni más ni menos que recibiendo al puntero Enfi de Vialemase. Así que partidazo este domingo en el Centenario de Huerta. Bien, partidazo. Partidazo, el primero y el segundo, si bien los dos se cortaron solo, bueno, es importante porque después en los cruces recordamos a toda la audiencia que el equipo que quede primero, tanto en zona sur como en zona norte, accede directamente a las semifinales, ¿ok? El segundo, el tercero y el cuarto van directamente a cuartos de final, ¿se entiende? Sí, es el repechaje, el famoso repechaje. Exactamente, así que es muy importante el primer lugar y bueno, comenzar a ver la zona sur, quién es el primero, quién es el segundo, para ver si conviene enfrentarse con alguno de los más poderosos en zona sur o poder esperar y bueno, ir avanzando paso a paso las instancias decisivas hasta llegar a la final. Eso lo sabrá mejor cada equipo y cada director técnico, ¿verdad? Va a haber transmisión. Hasta el momento no me han dicho nada, la verdad no te lo puedo confirmar. Sería un buen partido para transmitir, sí, la verdad que sería, creo yo que el partido de la fecha, junto con Tiro y Atlético La Falda. Vamos a ver con los amigos de las otras radios, amigos y amigas, a ver qué pinta, por así vamos, decirlo. Vamos, viejo, sí, vamos, a eso. Sí, lo vamos a gestionarlo, ¿qué te parece? Pero claro, mi amigo. Así es. ¿Qué más, querido Juan? Bueno, vamos al fútbol cordobés. De menor importancia, Talleres le ganó 1-0 a River en el Monumental. Eso es lo de menor importancia. Mañana. Y sí, porque vamos a festejar lo de Belgrano, querido, escúchame. Y bueno, sí, obviamente. Claro, escúchame. Córdoba está de fiesta, los Tallarines, la Gloria, todo el mundo, Racing de Córdoba, todo el mundo está festejando este gran ascenso de Belgrano, pero para sí. Que termino con Talleres. Le ganó 1-0 a River en el Monumental, gran victoria de Talleres, comienza a volver a tener ese espíritu matador que suele tener Talleres, Así que bueno, parece que de la mano de este técnico que viene de adentro, de Talleres, hombre obviamente de Andrés Fassi, Talleres comienza a encontrar el equipo. Este miércoles juega Copa Argentina, enfrenta Independiente por cuartos de final. Así que bueno, Talleres sigue en Copa Argentina en los cuartos de final y se enfrenta ni más ni menos que al Rojo de Avellaneda, que viene también en ascenso luego de unos bastantes quilombos institucionales que tuvo el Rojo de Avellaneda. Así es. ¿Qué más? Ahora sí, vamos a lo que querés escuchar. Hasta los de Talleres se pusieron felices y ahora van a tener con quién jugar un clásico en primera. Pero por supuesto, escúchame, ¿qué más contento tiene que estar el hincha de Talleres, así como el hincha de Instituto, de que Belgrano haya ascendido, haya logrado ascender a la primera, lugar donde nunca se tendría que haber ido por historia, por cantidad de gente, por fútbol? Bueno, en fin, una gran institución en nuestro país que celebra el ascenso a primera. Le ganó 3-2 en un partido bastante chivo. Brom de Adrogué no le regaló nada. Te diré, como dijo el presidente, todos los equipos de la primera fecha salieron a ganarle a Belgrano. Así que bueno, un campañón del Pirata cordobés que le ganó con 3-2 con dos goles de penal de Vegetti y a lo último sus Bieles le dio el alivio, el torneo y el ascenso al Pirata cordobés. Este domingo juega frente a Chacarita, lo recibe aquí en Córdoba y me imagino que bueno, luego de haber dado la vuelta olímpica más grande del mundo en recorriendo toda la circunvalación, me imagino que también en el gigante de Alberdi va a haber celebración, festejo y bueno, todo lo que se merece un equipo cuando sale campeón. No solo ascendió, salió campeón del torneo nacional. No es poco, querido Juan. Por supuesto, y no es para menos que una verdadera vuelta olímpica por la circunvalación. Claro, es lo que se tiene merecido, sin duda. Muy bien ahí, entonces, por Belgrano de Córdoba. Ahora sí en la primera nacional. Así es, no, en la Superliga. En la Superliga, está bien, sí. En la Superliga. Y por último tenemos que hablar de, bueno, vamos a la selección argentina. Hoy va a enfrentar a Jamaica a las 9 de la noche. Esto es en New Jersey. Ya está todo el mundo ahí en Estados Unidos, está todo el mundo esperando este partido. Hay una posibilidad de que Messi no juegue. Igual se sabe que va a jugar porque hay mucha guita en el medio. Todos lo quieren ver a Messi. Pero bueno, hay una gran posibilidad de que por lo menos no entre de titular, que en su lugar entre el chico este de River, se me borró de la mente. Julián Álvarez, ahí está. Parece ser que va a entrar él de titular, estaba resfriado, con un poco de gripe, un poco de fiebre. Bueno, en fin, se ponía en duda la titularidad de Leo Messi, que sería lo que todo el mundo va a ver, pero después, bueno, la selección argentina va a jugar hoy frente a Jamaica a las 9 de la noche en New Jersey, como te decía, es el último partido amistoso, es la última prueba oficial que nuestra selección va a tener antes de viajar para el Mundial, así que hay varios suplentes en el medio, y bueno, también hay históricos como Tagliafico, Nico Tamendi, gente que todavía tiene cuerda para rato, por lo menos para dar en este Mundial. Así que, bueno, vamos a estar esperando los resultados de este partido de hoy con, digamos, la cuestión esta de que no tenemos un gran rival, ¿viste? La verdad que Jamaica no es un gran rival, pero estos partidos se hacen así, para mostrarse, para fortalecer el equipo, juntar unos pesitos, como quien dice, todo es plata en este mundo del gran fútbol internacional. Así que bueno, las 9 de la noche, Argentina-Jamaica, por todos los canales de cable y todo eso. Y ya es el último partido este. Exactamente, Juan, es el último partido antes del Mundial. Vamos a ver si Vladimir Putin nos deja jugar el Mundial, viste que ya están amenazando. ¿Qué pasa con la selección? ¿Va a concentrar? ¿Desde cuándo empieza a concentrar? Todavía no está pactada la fecha de concentración. Se sabe que va a tener unos 15, 20 días aproximadamente aquí en Ezeiza, en el predio de la AFA. Y después, bueno, van a encarar el viaje todos juntos hacia Qatar, ya más promediando noviembre, me imagino. Realmente ahora, como te digo, esta es la última fecha FIFA y hasta octubre la selección argentina no vuelve a juntarse. Ahí comenzaría todo lo que son los preparativos y, bueno, y la verdadera convocatoria. Recordemos que hay 30 jugadores, de los cuales quedarán 23 nada más, que son los que van a ir al Mundial. Bien, ahí se van a estar dejando todo, entonces. Totalmente. Si bien hay nombres que ya están, digamos, que tienen la titularidad, hay gente todavía, jugadores que, viste, no tienen ganada su posición. Estamos hablando del caso de, por ejemplo, Alexis McAllister, De Paul, Ezequiel Palacios, viste, son jugadores que están cambiando. Están ahí. Ante cualquier quilombo puede ser que se queden, ¿viste? Y alguno no va a quedar. Entonces, bueno. Sí. Muchos de estos que te nombré van a quedar, y hay otros que, bueno, el Cuti Romero, Nico Tamendi, Lisandro Martínez, Julián Álvarez, Angelito Correa, Ángel Di María, Giovanni Lo Celso, jugadores que, bueno, se lesionó un arquero, así que, bueno, seguramente iremos con tres arqueros. Pero bueno, Juan, yo creo que las cartas ya están echadas, mucho más cambio no va a ser. Esto es espectáculo lo que está armando Scaloni para cumplir con las fechas FIFA. Y bueno, ya está todo más o menos dicho, los que juegan, los que son los titulares. Y bueno, ¿a qué se va también a Qatar, no? Se va a buscar la Copa del Mundo, ni más ni menos. Así es, estimado. Bueno, querido Juan, vamos a estar ahí atentos a ver si este domingo tenemos alguna transmisión del partido de Huerta, y vamos a estar avisando cualquier cosa. No, lo queremos escuchar ahí en los comentarios, Bueno, ojalá que sí, ojalá que se nos dé. Y déjame, como siempre, mandar un saludo al equipo de Prensa Deportiva de Punilla, que hace posible domingo tras domingo, sábado tras sábado, poder tener todos los resultados para compartir con la audiencia. Así pasó entonces Máximo Llano con La Cancha que los parió, estimado. Muchísimas gracias, nos estamos encontrando.